El traidor. El diario secreto del hijo del mayo. Capítulo 3. Érase una vez en América. En el fastuoso Caesars Palace de Las Vegas, el más deslumbrante y llamativo del Strip, donde las noches eran infinitas y la champaña corría a borbotones con la misma facilidad que los miles de dólares en las mesas de juego, el diligente gerente de caja Donald Kling, que estaba al tanto de uno de sus clientes VIP, el prominente cubano Antonio Cruz Vázquez. Corría el mes de diciembre de 1977 y Cruz Vázquez era uno de los poquísimos clientes del Caesars que tenía línea de crédito de $1,000,000. Nico, como le llamaban, era el cliente perfecto. Atractivo a sus 50 y tantos años, elegante, derrochador, ludópata y buen perdedor. En 2 años y medio había perdido $2,900,000 con la misma gracia que la de su sonrisa. Como a todos los apostadores de ese nivel del Caesars, a Cruz Vázquez le ofrecían comidas, bebidas, joyas, vehículos de lujo e incluso compañía femenina dos y, además, como estaba construyendo una mansión en Las Vegas para su familia, el Hotel Casino le regaló más de $25,000 en mobiliario. Luego de trabajar en un banco de Las Vegas, en el Hotel Fremont, el Horseshoe y el Desert Inn, donde lo había visto casi todo, Kling que no veía con ojos particulares a Nico, quien siempre se conducía de manera elegante y educada, como cualquier otro hombre de negocios. Además, en el Caesars, como en el resto de los casinos en Nevada, era de mal gusto indagar sobre el origen del dinero de sus clientes. Nico no era un VIP ordinario. Era la cabeza de un importante grupo de traficantes de heroína proveniente de México que vendía anualmente cerca de 300 kilos de heroína, la llamada Chiva, en Nueva York y Nueva Jersey. Con una ganancia anual de $18,000,000, perder tanto dinero en el casino del Caesars no era algo que le quitara el sueño. Debido a sus actividades delictivas, Nico tenía poca movilidad. Una gran parte de sus negocios la gestionaba vía telefónica, así que se contentaba en ir de su mansión al Caesars a derrochar el dinero, y del casino a su mansión. Era tan aficionado al lugar que durante las investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos sobre sus actividades ilícitas descubrieron que el dinero que usaba el clan para pagar los envíos de drogas estaba envuelto en papel bancario del Caesars Palace. Y que Andrés Rappar, uno de sus principales cómplices, era croupier en la mesa de blackjack del mismo casino. El 28 de enero de 1978 la buena fortuna de Nico terminó. No fue ninguno de sus hombres el que lo traicionó, sino su llamativo modo de vida y el maldito teléfono. Lo arrestaron en su residencia de Las Vegas en un operativo que de forma simultánea se llevó a cabo en Nueva York y Nueva Jersey. Lo detuvieron a él y otros 10 cómplices. Durante un año la banda acusada de distribuir la heroína oscura mexicana había sido investigada y estuvo bajo vigilancia e interceptación telefónica. La indagatoria comenzó en Nueva Jersey por la Fuerza de Ataque contra Narcóticos, y continuó por la DEA en Las Vegas. Mientras Nico iba y venía todos los días del Caesars exhibiendo su encanto y sus lujos, era vigilado las 24 horas. En el juicio llevado a cabo en una corte federal del este en Brooklyn, Nueva York, las autoridades presentaron 200 carretes de grabaciones de interceptaciones telefónicas de sus negocios criminales. «Solo puedo cometer un error en mi parte del negocio», dijo Nico amargamente a los agentes en el momento en que lo arrestaron. «Ustedes pueden cometer un error cada semana». Un año después, Cruz Vázquez fue sentenciado a 15 años de prisión, tras los cuales estaría en libertad condicional de por vida, pagando multas por $125,000 junto con algunos de sus secuaces, Antonio González, José de la Fe Quintas y Rappar. En toda mi carrera de casi 18 años jamás había visto tanto dinero en un solo lugar como he visto en este juicio, dijo el juez Jack Misler después de dictar sentencia. Cruz era un operador grande y sofisticado. Habría alcanzado mucha fama si hubiera sido anglo o italiano, dijo un alto funcionario en Las Vegas luego de su captura, dejando asomar un tufo racista contra el latino. Antonio Cruz Vázquez fue el maestro de Ismael el Mayo Zambada. Fue él y nadie más quien lo introdujo en el mundo del tráfico de drogas cuando aún no cumplía 20 años. Nico era su cuñado, estaba casado con su hermana Modesta. Así se lo reveló el Mayo al abogado Fernando Gaxiola en una de sus muchas conversaciones. Habrá sido por las horas que convivieron durante más de 4 años en los que Gaxiola sirvió como mensajero entre Vicentillo y su padre, que este último terminó sintiendo confianza. Habló de lo que nunca antes nadie, fuera de su familia, había sabido sobre él. Gracias a ello hoy se pueden reconstruir los antecedentes de la historia criminal del Mayo. Algunas de estas conversaciones fueron escritas por Gaxiola, quien me envió copia vía correo electrónico. Cruz fue un buen hombre. Me ayudó mucho y siempre le estaré agradecido, le dijo el Mayo a Gaxiola. Ismael Zambada García nació y creció en El Álamo, una pequeñísima ranchería ubicada a 17 kilómetros del centro de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. La comunidad no tiene más de 200 habitantes, son apenas cerca de 50 viviendas. Según su hermano menor, Jesús Reinaldo, alias Rey, su padre era un comerciante y su madre una maestra de escuela primaria. El Mayo dijo que su padre era un campesino. Sin embargo, en el expediente de Cruz Vázquez las autoridades afirman que era un emigrado de Cuba. Lo cierto es que sus padres procrearon al menos 6 hijos: Modesta, Ana María, Águeda, Vicente, Ismael y Jesús Reinaldo. Todos de apellido Zambada García. Nadie sabe exactamente la fecha de nacimiento del Mayo. Según la ficha de los más buscados, publicada por la DEA, nació en 1948, pero ni siquiera corre el riesgo de sugerir un mes o día. Mientras que en las áreas de inteligencia mexicanas consideran como sus probables fechas de nacimiento, 27 de julio de 1927, 1 de enero de 1948, 23 de mayo de 1949, 30 de enero de 1950, 21 de julio de 1951, 21 de marzo de 1952 y 27 de julio de 1956. Esto se debe a los diversos alias que el Mayo se ha creado por medio de diversas actas de nacimiento: Jerónimo López Landero Us, Javier Hernández García, Jesús Loaiza Avendaño, Javier García Hernández, Ismael Higuera Rentería, entre otros. Rey dijo que su hermano es 12 años mayor que él. Si Rey nació en agosto de 1961, eso significa que el capo habría nacido en 1949. Gaxiola me confirmó que nació en enero de 1949. Así que en 2019, el Mayo cumplió 70 años. La confusión creada en torno a su fecha de nacimiento es un reflejo directo de la complejidad de su personalidad y la forma en que conduce su vida personal y sus negocios. El modo en que terminó la carrera criminal de Nico, su mentor, le dio una lección de por vida. Hasta ahora, el Mayo no ha cometido el error fatal que lo lleve a la muerte, o peor aún, a la cárcel. Quienes lo conocen afirman que vive con bajo perfil, sin ostentación, en el anonimato. Dijo Gaxiola que prefiere vestirse de peón que con traje elegante o militar. La confusión es su mejor aliado. Eso le ha permitido estar durante medio siglo en el tráfico de drogas sin jamás haber sido arrestado y con una riqueza intacta. Un récord trabajado y cuidado con afán. Si hay una cosa que el Mayo odia hasta la muerte, literalmente, es a los ostentosos e indiscretos, sobre todo si hacen negocios con él o para él. Muchos lo entendieron demasiado tarde, incluyendo a Joaquín Guzmán Loera, quien ahora está refundido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos luego de ser sentenciado a cadena perpetua por la misma corte que sepultó la carrera criminal de Nico. Una ironía del destino. El Mayo le contó a Gaxiola sobre sus días de infancia en El Álamo. Recordó su niñez con la nostalgia de quien tuvo una buena vida en su entorno familiar. Estudió en la primaria pública Eustaquio Buelna, conocida como La 8, ubicada en el centro de Culiacán. Sus padres lo enviaron a la capital del estado con familiares que vivían en la colonia Rafael Buelna, esperando que tuviera un futuro. A los 13 años conoció a Rosario Niebla Cardousa, 3 años mayor que él. La llama cariñosamente Chayito y asegura que fue su primer amor y su primera esposa, la madre de Vicentillo. Chayito es originaria de El Dorado, otra sindicatura de Culiacán, vecina a El Álamo. Morena, guapa. En aquella época un tío del Mayo tenía una carnicería en esa localidad donde la familia de Chayito la enviaba a comprar la carne. El primer encuentro ocurrió cuando el padre del Mayo regresaba en ferrocarril de la Ciudad de México, a donde había ido para un tratamiento médico. Y ahí, mientras el Mayo lo esperaba en la carnicería de su tío, vio a la joven. Para el Mayo fue amor a primera vista. No la volví a ver por 3 años, le contó el capo a Gaxiola. Y no la volvió a ver porque al poco tiempo murió su padre. El 26 de agosto de 1962. El Mayo tenía 12 años. Apenas había terminado la escuela primaria y ya no pudo estudiar la secundaria porque tenía que ayudar con la manutención de sus hermanos. Rey apenas tenía un año cuando quedó huérfano de padre. El progenitor del Mayo tenía actividades legales, pero un tío suyo se dedicaba ya a la siembra de marihuana y amapola. Ismael Zambada dejó los estudios y regresó a El Álamo. Trabajó de sol a sol en los terrenos de su tío cortando leña y haciendo cercos, y cuando no, se dedicaba a cualquier otra labor de campesino. En época de sequía iba cerca de Mazatlán para buscar más trabajo. Lo importante era ayudar a su madre con la carga hogareña y él trabajaba en todas las labores honestas que podía encontrar. Finalmente se fue a El Dorado, donde había más trabajo y mejor pagado. La economía del pueblo, más grande que El Álamo, se basaba en el ingenio azucarero El Dorado, uno de los centros de producción de azúcar más importantes de México y ciertamente el más grande en Sinaloa en aquella época. Se extendía sobre un territorio de 3.700 hectáreas. El Mayo limpiaba el lodo de las llantas de las carretas que transportaban la caña. Al igual que cuando trabajaba en el campo, aceptaba todo tipo de labores para ganar dinero extra y ayudar en la manutención de sus hermanos. Ahí trabajó hasta que llegó el sindicato y perdió su empleo. A los 17 años, consumido por su amor a Chayito, se la robó. «Me la llevé para El Álamo y nos casamos», narró él mismo al abogado. «Nosotros nos casamos por las tres leyes, la ley del monte, la ley de Dios y la ley del hombre», suele decir Rosario Niebla Cardousa cuando habla de su matrimonio con el Mayo, según la escuchó decir Gaxiola. Se la llevó a El Álamo. Tuvieron su matrimonio religioso en una iglesia de la comunidad de Costa Rica, otra sindicatura de Culiacán, y después por el civil en el pueblo de Chayito. Cuando el Mayo perdió su empleo en el ingenio azucarero, consiguió trabajo de chaafe, manejando un camión que movía productos agrícolas en la zona de El Dorado. El destino del joven matrimonio Zambada Niebla cambió cuando a finales de los 60 llegó a la localidad un cubano de nombre Antonio Cruz Vázquez, quien ya llevaba a sus espaldas un largo historial criminal. Nico era originario de La Habana, Cuba. Cuando a sus 32 años triunfó la revolución y Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista en 1959, se convirtió en capitán de la Policía Nacional de su país, según los registros del gobierno americano. Tiempo después apareció en Nicaragua. Algunos afirman que ahí trabajó para la CIA cuando estaba en el poder el dictador Anastasio Somoza, quien contaba con la simpatía de Estados Unidos. Se afirma que luego de su arresto en Las Vegas, un policía lo interrogó sobre esto, pero Nico se negó a hablar. En la década de 1960 Cruz Vázquez consiguió un certificado de nacimiento falso que decía que había nacido en Puerto Rico. Más tarde viajó a Estados Unidos, donde fue arrestado por lo menos tres veces antes de convertirse en el señor de la heroína en Nueva York y Nueva Jersey. La reconstrucción hecha por las autoridades americanas durante su proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn sobre la fecha en que nació la conexión de Nico con la familia del Mayo no es clara y no coincide con otros hechos y fechas. Lo cierto es que tras su penúltimo encarcelamiento en Estados Unidos viajó a Sinaloa, donde conoció a Modesta Zambada García, la hermana del Mayo. Se casó con ella y adquirió la nacionalidad mexicana. El nombre de Modesta y el apellido Zambada aparecieron en las investigaciones de las autoridades americanas contra Nico desde 1977, así como en las noticias publicadas sobre el poderoso narcotraficante cubano. Las operaciones de contrabando de drogas que dirigió Cruz Vázquez estuvieron bien organizadas y bien engrasadas. Se originaron en la granja familiar Vázquez Zambada, cerca de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, dijo públicamente una de las autoridades cuando explicó el esquema del tráfico de drogas. La familia Zambada le garantizó la producción de heroína a Nico. Sinaloa era famoso por la extensa producción de amapola de donde se saca la goma de opio, con la que a su vez se produce la llamada heroína oscura. La mercancía se empacaba y se enviaba en maletas vía aérea desde Sinaloa hasta otro destino de México y de ahí, en complicidad con empleados de Aeroméxico, responsables del equipaje, cambiaban las etiquetas de las maletas y estas viajaban a Tucson, donde otros empleados sobornados de la aerolínea cruzaban las maletas por aduanas, según se supo por medio del expediente criminal. Así, a los 19 años el Mayo se convirtió en narcotraficante, gracias a su cuñado cubano. Y en padre de familia a los 20, gracias a Chayito. Su primogénita María Teresa, Maitecita, como él le llama cariñosamente, nació el 17 de junio de 1969. Fue cuando Chayito estaba embarazada que el Mayo hizo su primera siembra de droga, le contó él mismo al abogado Gaxiola. Después nacieron Miriam Patricia, el 4 de marzo de 1971, Vicente, el 24 de marzo de 1975, Mónica del Rosario, el 2 de marzo de 1980, y Modesta, el 22 de noviembre de 1982. El corazón del Mayo aún está ligado a la historia de El Álamo, ahí tiene una casa de campo, que es en realidad su casa principal, reveló Gaxiola. Actualmente sigue siendo una comunidad pequeña, pero limpia y organizada. Las calles son empedradas, las casas sencillas de ladrillo y cemento. Llama la atención que todas las bardas son idénticas, de celosía roja y leño. Hay una iglesia blanquísima rodeada por jardines y una reja de herrería tipo colonial. Destaca en ella la torre del campanario y una fuente de ornamento en el atrio. No es casual. La iglesia principal de El Álamo se derrumbó en una tormenta, las casas quedaron destruidas y el Mayo reconstruyó las casas y mandó empedrar el pueblo. Llegó un momento en que la comunidad recibió tantos beneficios del Mayo que se hicieron leales, hay obligación de ser leal, es una forma de corrupción, dijo Gaxiola. Aún vivo ahí, le confió el Mayo al abogado durante sus encuentros. Acabo de llegar de ahí, ahí estuve unos días, eran frases recurrentes. Aunque la verdad es que vive en muchos lugares, me dijo Gaxiola, no puede dormir en un lugar más de una noche. Razones de seguridad y el acoso de sus enemigos le requieren estar en un estado de alerta constante. Nico cambió la vida del Mayo y su familia para siempre. Después de la miseria descrita por el capo, su familia pasó velozmente a la bonanza. En 1975, el pequeño rey ya había cumplido 14 años cuando se fue a vivir a Las Vegas con su cuñado y su hermana. Ahí estudió 6 meses la escuela secundaria. Quien había quedado huérfano al año de nacido y cuya madre había trabajado incansablemente para dar de comer a sus hijos, era seguramente el único chico de la clase que manejaba un flamante Porsche y 10. Nico se lo regaló tal vez para compensar el hueco de su orfandad. El Mayo era un campesino, ¿qué opciones de vida hay en el Triángulo Dorado?, me dijo Gaxiola un día. Ante mi respuesta, contestó, eres arquitecto de tu propio destino, sí, cómo no. Eso dile a la gente de la Sierra de Oaxaca. El Mayo ha dicho a su familia que lo hizo para salir de la pobreza. Él no vive en palacios, no usa joyas, no es ostentoso. Nadie que lo conozca podrá decir algo así de él, añadió. En una larga entrevista que le hice a un exfuncionario de la Dirección Federal de Seguridad, a quien denominé el informante en mi libro Los Señores del Narco, Grijalvo, 2010, me explicó que en 1970 no existían los cárteles de la droga, sino que eran bandas conocidas como clicas que se dedicaban a sembrar marihuana y amapola, y luego la traficaban a Estados Unidos. Todo se hacía con permiso del gobierno que entonces presidía Luis Echeverría Álvarez. Para traficar, los sembradores debían pagar una especie de impuesto para que una parte de sus ganancias llegara a los bolsillos del gobierno. Eran fajos y fajos de billetes verdes, dólares, dijo el exfuncionario. Ese dinero del narco ayudó a crear fortunas de la noche a la mañana de autoridades y empresarios. El secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el procurador general de la República y hasta el presidente tenían conocimiento de esos acuerdos y los pagos correspondientes. No había casi ningún cargamento que no pasara por el permiso o vigilancia del ejército, la DFS y la policía judicial, el narcotráfico era un asunto de Estado. El propio gobierno tenía bajo su control los sembradíos. En 1975 inició en México la llamada Operación Cóndor, patrocinada por Estados Unidos, para supuestamente combatir la siembra de marihuana y amapola. El gobierno americano proporcionó equipo aéreo, radares y entrenamiento a oficiales del gobierno mexicano, pero en realidad todo estaba arreglado, dijo el exfuncionario. El Mayo comenzó a construir su imperio justo a la par de la Operación Cóndor. Por el relato de Vicentillo y lo que el mismo Mayo le dijo a Gaxiola, se corrobora que eso nunca lo detuvo a él ni a otros narcos. En efecto, todo estaba arreglado. En muchas ocasiones fui yo uno de los hombres que recibía en las oficinas a los narcotraficantes para recibir el pago de sus impuestos. Fue así como el representante de la DFS conoció personalmente al Mayo. En 1978, en Culiacán, Sinaloa, el Mayo se presentaba con su pago de impuestos en la oficina, aseguró. Para él, que conoció directamente al Mayo, no había ninguna duda. El verdadero jefe del Chapo es Ismael Zambada. El verdadero instrumentador de todo es el Mayo. Él y el Chapo se conocían, tenían amigos comunes, pero al principio no trabajaban juntos. El Mayo siempre ha sido independiente, es gente de temor, gente de mucho respeto. El Mayo cuando mata, mata, pero entonces las reglas de los Naharqus eran distintas. Eran incapaces de atentar contra la población civil. El inicio de la carrera criminal del Mayo a gran escala, contrario a lo que se ha dicho hasta ahora, fue en Estados Unidos. Específicamente en Los Ángeles. Ahí es donde realmente nació el cártel de Sinaloa y donde tiene asentados muchos de sus intereses operativos y económicos. El Mayo llegó a vivir con su familia a la llamada Ciudad del Vicio desde 1977. Aunque en 1978 arrestaron a Nico y una parte de su red de tráfico de heroína quedó desmantelada, con sangre fría el Mayo permaneció en Los Ángeles durante 5 años. De 1977 a 1982 viví en Los Ángeles, California. Ahí estuve trabajando bien. Todo el dinero que hice lo traje a El Álamo y lo invertí en tierras y siembras. Le daba trabajo a la gente. Todo bien hecho, confió el Mayo a Gaxiola con orgullo. Por aquellos días vendí marihuana y algo de chiva. Pero todo bien, sin violencia ni nada de eso. Lo malo es que hoy la gente se mete al secuestro, a cobrar piso y derecho de paso, roban y matan. Eso no lo hice yo ni lo hacíamos nadie, aseguró el capo. Los Ángeles es tan importante para el cártel de Sinaloa como lo es Culiacán. Para el Mayo las dos ciudades y sus alrededores han sido bodegas donde se concentra la droga que se distribuye en diversos puntos de Estados Unidos, y donde se concentran las ganancias. A lo largo de 50 años, el Mayo ha construido en Los Ángeles una compleja red de bodegas, empleados, casas de seguridad, empresas, métodos de transporte y cambio de divisas. Los mismos que distribuían las drogas eran los mismos que luego recolectaban las millonarias ganancias que regresaban a las manos del Mayo y de sus proveedores colombianos. Mientras el Mayo vivió en Los Ángeles viajaba constantemente de un lado a otro de la frontera sin mayor problema. En 1982, cuando Vicentillo tenía 7 años, se mudó con Chayito y sus hijos a Tijuana, aunque su vida cotidiana seguía transcurriendo en los dos lados de la frontera. En 1985 el mundo de los Naharqus y los no tan Naharqus se cimbró tras el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena. Las autoridades americanas y mexicanas responsabilizaron del hecho a varios amigos del Mayo, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. En realidad, lo más probable es que los autores intelectuales hayan sido funcionarios de la CIA, pues Camarena había descubierto la complicidad entre la poderosa agencia estadounidense, Pablo Escobar Gaviria y los cárteles mexicanos 11 y hoy circula la versión de que incluso uno de los entonces jefes de Camarena está siendo investigado por el hecho. De cualquier modo, la situación terminó por beneficiar al Mayo. Ese mismo año, tras las detenciones de Caro Quintero y Fonseca Carrillo, Félix Gallardo se alió con él y continuó el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Según Rey, esa alianza le permitió a su hermano participar en el redituable negocio del alcaloide con el cártel de Medellín. Félix Gallardo estuvo libre todavía durante algunos años, hasta que en abril de 1989 lo aprehendieron en Guadalajara. Meses después detuvieron a Amado Carrillo Fuentes, su ahijado, en Sinaloa. Por fortuna para él, se presentó con el nombre de Juan Carlos Barrón y dijo que se dedicaba a la ganadería. A pesar de que lo acusaban de delitos contra la salud y tráfico de armas, curiosamente a Amado lo liberaron rápidamente. Y quien lo esperaba en el negocio con los brazos abiertos fue justamente el Mayo, su padrino. En cuanto Amado consiguió la libertad, Joaquín Guzmán Loera comenzó a trabajar para él. En ese entonces, el Chapo era solo un conocido del Mayo. Lo primero que hizo el Mayo con las ganancias que obtuvo del narcotráfico fue dedicarse legalmente a la agricultura y ganadería. Era un hombre de visión, y en realidad le gustaba vivir el campo, pero no como peón. Cuando iniciaba una empresa, al igual que la del narcotráfico, debía ser a gran escala. No despilfarró todo en mujeres ni lujos, planeó todo de modo tal que su dinero sucio financiara un negocio legal. Así lavaba el dinero y lo movía con más facilidad. Con diversos nombres falsos, el Mayo siempre se presentaba como ganadero. Lo era. Desde 1984 comenzó a comprar terrenos en las sindicaturas de El Salado, El Dorado, Quila y Puerto Rico. El 2 de febrero de 1988 el Mayo creó la primera empresa legal de su imperio, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Nueva Industria, con la ayuda del notario público Matías Santiago Astengo Verdugo. La empresa tenía 100.000 acciones de un valor de 1.000 pesos de aquella época 12 y contaba con 7 socios o prestanombres enlistados: Jesús García Mendoza, ingeniero civil, Fernando Iribe Picos, Valente Vega Mancillas, Jaime Otáñez García, médico cirujano otorrinolaringólogo, Ascensión Hercuides Lara, estudiante de computación, Arcadio Osorio Quintero y Ascensión de Jesús Hercuides Echeverría, abogado, con 10.000 acciones cada uno. Llama la atención que estas personas que se prestaron a participar en la operación del Mayo tenían títulos universitarios, y casi todos eran vecinos de la colonia residencial Las Quintas, en Culiacán. Aunque se supone que era una operación muy discreta, el Mayo mandó a Rosario Niebla Cardousa como comisionada de la empresa con el notario para protocolizar el acta de la creación de la compañía. Tan solo 27 días después de la creación de la empresa, su capital aumentó de 100 millones a 1.200 millones de viejos pesos. El propósito comercial de la empresa era industrializar leche por medio de procesos de pasteurización, así como sus derivados, industrializar frutas o esencias de frutas y sus derivados. Proporcionar servicios de corrales, comprar ganado, distribuirlo, engordarlo y venderlo ya fuera vivo o en canal. Aunque el domicilio de la empresa se ubicaba en Culiacán, tenían la posibilidad de abrir sucursales en todo el país. Sí, todo iba muy bien. Las cosas cambiaron cuando a los arellanos se les metió la idea de ser dueños de Tijuana, dijo el Mayo a Gaxiola.